Vientos de Poder. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más acá en Vientos de Poder 99.7, Che Barracas. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué tal, señor Gastón? Esto es Viento de Poder, la 99.7, todos los jueves, 19 a 21 horas. Para los que recién se conectan o más o menos no les llega bien la señal en la 99.7, pueden hacerlo a través del www.chebarracas.blogspot.com. Y recuerden que repetimos el programa los días sábados, los sábados en el mismo horario, de 19 a 21 horas. Bueno, están presentes ya los chicos y vinieron en patota. Vino la barra brava de comunicaciones. Un equipo. Se vinieron todos los bestias. Están acá los chicos presentes, los chicos de Bestia Humana. Ahora vamos a estar hablando con ellos. Vamos a hacer un recreito. Recién arrancamos y vamos a recreo. Acá así. Ya estamos empezando. Sí, no, ya. Grande ahí. Salud a toda la gente que está del otro lado también. Así que bueno, y saludo también a la gente del interior que se conecta, que estuvieron en la semana mandando mensajitos. Bueno, no vamos a decir las provincias, pero ya saben quiénes son. Están todos más que nombrados. Así que bueno, arrancamos con un par de temas y venimos mientras nos acomodamos, nos relajamos un poquito, porque venimos todos agitados de afuera. Del maldito cemento. Así que vamos a escuchar ahora Causa Mortal y luego Vieja Máquina. Vamos a escuchar de Causa Mortal Odio Perpetuo y luego Mata Reyes de Vieja Máquina. Estoy seguro, allá en el sur del alma es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando dónde carajo queda el buen amor, porque vienen del odio. Thank you.

Bien, acabamos de escuchar Vieja Máquina, una banda de un amigo nuestro, lástima que de Boca, como decía recién. Lástima, lástima. Decía Cristian. Sí, lástima, lástima. Bueno, ahí saludos a Diego Abrego, que está los lunes, Ander Resiste, de 19 a 21. Gran programa, ¿no? Bueno, llegó la voz masculina acá de Viento de Poder. Que todas las mujeres, las compañeras reclaman acá, las cocineras, ¿viste? Las cocineras. Las cocineras. Las doñas. ¿Se pueden presentar acá el muchacho? Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda Cristian? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le gusta? Pone más de lo que quiero hacerle la voz y no me sale. En horizonte. En horizonte, una nueva hora. No, comienza. Por eso las provincias van a escuchar el programa. Viste, así levanta el loco, viste. ¿Llama a Tucumán, Santiago? Conejo, este. Olvídate. Che, bueno, están presentes los chicos acá de. De Bestia Humana. Estamos con el. Ya entrenaste, ¿no? Sí, ¿qué te parece? Están de temprano, ¿no? Yo que nunca hago, yo. No. Estás colorado. Estoy colorado. Bueno. Como la lucha independiente. Bueno. Acá hay mucha de Racing. Hay de independiente, de Racing, de independiente. Usted también. De River. De Boca acá también, al lado mío. San Lorenzo, dicen. No aplaudió nadie hizo un gesto, ¿no? Pero hay representantes de San Lorenzo. Está Alejandro acá de Viento de Rebelión, ¡Guárdala! Lo mandó el dron. Dice, grande. Bueno, nada, así que tenemos grandes visitas y amigos, amigos que siempre nos vemos en los festivales. Ahora vamos a estar hablando con Fede, que por lo menos es el que conocemos y que hablamos. Hola, soy yo, Fede. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo anda? Bueno, váyanse presentando. Instrumentos, ¿no? Que toca cada uno. Bueno, ya que estoy cerca del micrófono, yo soy Fede, toco el bajo. La voz se nota. Ladro ahí en la banda. Y bueno, nada más, ya mucho algo. Bajo y voz es demasiado. Hola, soy Ramón, toco la guitarra y ladro también. Y el talento. Yo sí, intento tocar la batería. le pega las ollas. A los dedos le pega. Pega los platos. Bueno, ahí. Y a los platos les pega, te rompe la cocina. Grande. Che, ahí como disparador, ahí. ¿Cuánto hace que están tocando? Digamos, ¿cómo se formó la banda? Digamos, como un principio ahí. Contando un poco. Ahí va. Vamos, 2012 me parece. Yo me acuerdo del 2012 porque la primera fecha que tuvimos fue justamente en diciembre, en Lugano, ahí cerca de la casa de Jessy, en la 20. El polideportivo de la 20, allá por Lugano, en 2012, ahí fue nuestra primera fecha y ya veníamos ensayando hace 6, 7 meses, creo, sí, más o menos por marzo. Creo que una vez lo contamos allá también en Viento de Rebelión, que habíamos arrancado con un equipo de fútbol, todo al mismo tiempo, estaba muy mezclado el fútbol con nosotros y el heavy metal, todo eso. Las pasiones juntas, el fútbol y la música. Fútbol, música, cada uno a su medida, pero también nos gusta mucho, habíamos arrancado con un equipo y... Ya de antes, de amigos, porque bueno, acá sí pueden contar. Los muchachos venían de Metrallero, de una banda anterior. Yo ahí ya no participé. Y este es mi pie para retirarme. No, si tocamos juntos con Rabón en Metrallero, se separó la banda. Y bueno, siempre fuimos amigos con Fede. Y qué mejor que hacer una banda con amigos y seguimos tocando. Que ahí salió la idea, ensayar y de a poco salieron los temas. Yo los iba a ver a Metrallero. ¿Qué pasa? Me tocando. Y bueno, también tuviste un momento. Un pasa fugaz. Sí, en realidad fue un ensayo que supuestamente tenía que ir a tocar la guitarra, que yo no toco la guitarra, pero dije que sí. El famoso currículum trucho. Sí, me ponen, che, no, en tal empresa, tal otra, bueno, yo dije sí, tengo una guitarra, pero yo toco lo bajo, es otra cosa. Mis fogilitos no es tan bueno como el suyo, ¿no? Y bueno, pero al final, como ya habían enganchado otro integrante, yo me quedé mirando, genteando, como amigo, ¿no? Pero bueno, yo fue. No, siempre quedó la punta, después siempre quedó, o sea... Ahí a la deriva para hacer una banda y bueno, se separó, claro, se separó el Metrallero y ahí hicimos una banda con Ramón y con Fede. Qué mejor que con amigos. De ahí se fueron de los temas y como dijo, 6-7 meses, ¿no? Tocamos sí, ahí. Ya tocamos en el Poli. Sí. También nos metió una banda, amiga del barrio y. Alto festival. Sí, todo bueno. Bueno, y seguimos tocando y hasta el día de la fecha. Nos paramos. Nunca nos separamos. Claro. Estamos peleados, pero no nos paramos. Bajamos la pelota también. El Heavy Metal Fútbol Club y éramos justo a la línea de defensa, los tres. Sí, eso siempre jodemos porque decimos somos los defensores del metal porque éramos acá está el 6, el 3, el 3 y el 4. Ahí está, en la línea defensiva éramos nosotros tres, así que imagínate. Defensores de la fe, como dice Judas Priest. Vamos a ayudar. Bueno, palabra, Ramón. No, ¿Estás contento con la banda? No, sí, sí. Estoy saliendo la droga. Estoy dejando a las mujeres. No, ¿sabes qué me conseguí? Los vicios me están matando, pero no me importa. Yo sigo igual tocando la viola. No, me gusta, está bueno porque ahora grabamos un demo. Hace rato que veníamos queriendo grabar. Y por suerte salió ahora. Y estamos siempre tocando y de gira, salimos de gira a Córdoba hace poquito, muy bueno. Y la pasamos bastante bien tocando, o sea que vamos a seguir grabando demos, o bueno, si se puede un disco, pero sale muy caro. Pero bueno, vamos a ver qué sale. ¿Cuántos temas el demo? Seis temas. Cinco temas en estudio y uno en vivo que le agregamos. Una fecha en Sorba, ¿no? En Sorba. Yo me confundí, pero no importa. No, porque ese puse en el vivo, en el demo atrás dice en el camino, grabado en el camino, y en realidad fue grabado en Sorba Rock. Después nos dimos cuenta que era así, José Sepa, sí. Sí. Bueno, a veces lo canta Ale, que está de aquel lado, mira, ahí está Hiroshi mostrando el disco. Son ya, de ya está cámara, ahí. Cámara 1, me ponchás. Por suerte. Más cámara 1, ponchame. Seguime, chango, seguime. Ahí está el ovni. Ahí está el ovni. Y así como que es un ovni. No, por suerte, hasta ahora, bueno, nosotros muchos no sabemos, qué sé yo. Mi hermano lo subió a YouTube, así que ahora estamos en YouTube. Ya empezamos con el merchandising. Merchandising. Hablate algo, Fede. No, yo ya hablé un montón, hace una semana que decí. No, sí, está bueno, como dice. Ah, eso, el sábado, no sé si tenemos que decir la fecha. Sí. La fecha que vamos a tocar en la Unión de Radio Metalera y el sábado tocamos en el cumpleaños de Ale. En el cumpleaños de Ale, la novia de Luca. Tocamos. No, aquel Ale no. Alejandra. Este todavía es Alejandro. Todavía no hizo la cirugía. No, tocamos ahí en la sala de congreso, muchos la conocen. No se puede decir la dirección porque cae la policía. Así que bueno, no importa. Pero el que la conoce, la sala de congreso, el sábado. Te cae la burrilla ahí. Sí, te cae la. La pata burrilla. Me parece que sale de la torta la burrilla. ¿Te aparece? ¿Dónde se brindis? Con los pantalones camuflados a día, te aparece ahí haciéndose la milico. Esa milico filtrada, boludo. Con la reta, el pelado ahí, guasón, ¿qué hace acá? Pero sí, esa fecha va a estar buena, más entre amigos. Y después el domingo en la Unión de Radio Metalera. Con resaca, ya con resaca. Sí. Vamos a estar tranquilos nosotros, mentira. Siempre que decimos que estamos tranquilos, después termino durmiendo en la estación para llegar temprano. No pierdas el bajo. No, mejor que no pierda el bajo. Esa en la Unión de Radio Metalera, con muy buena banda, Disidente Inmortal, que son amigos. Comando de Ebrio, también son amigos. Witan, son amigos. Skumplak no los conocemos, pero seguramente es una buena banda. Uh-huh. Y seguramente vamos a ser amigos. Ahí, si no son amigos ahora, serán amigos. ¿Qué le parece ahí para que conozca a la gente del otro lado, por lo menos la gente de acá del barrio, la gente que nos escucha en el interior, que escuche Bestia Humana, ¿no? Si le parece escuchar un temita. Por favor. Dale. Vamos con. ¿Qué le parece? ¿Vamos a matar o morir? Buenísimo. We'll be right back. dirección a la ciudad. Rápidamente a mis rapaces aparecen y de repente todos a me parecen. No están buscando aquí la verdad. Huyéndose porque de unos con otros, matándose por tener la primicia. Pueblo de ayer, ya no es noticia. Buscan vender y los muertos a la hora. La realidad tan distinta, solamente cambiando de canal. No sé quién miente y no creo que exista alguno que diga la verdad. Medios de desinformación te dirán lo que ellos quieren. Medios de incomunicación defenderán sus intereses. Medios de desinformación te dirán lo que ellos quieren. Bien, bien, volvemos. Recién estamos escuchando el corte número 3 del demo, ¿no? O sea, así lo dije bien. Intereses de por medio. Sí, exactamente. Ahí está. Ese. Corregimos lo que dijimos pasamos anteriormente. Antes era matar o morir, pasó de largo el tema, así que pasó por intereses de por medio. Intereses de por medio, muy bien. Sí, está bueno, qué sé yo. Che, estábamos. Es bueno, mejorcito. Estábamos charlando recién, que se escuchaba como estaba muy al frente, estaban comentando recién que habían grabado, es decir, por separado todos los instrumentos y por separado la voz. Y era por ahí un poco lo que estaban diciendo muchas de las bandas que venían, cuando venían a comentar, de que cuando grababan quería que fuera lo más fiel posible, que justamente por ahí lo que estabas comentando vos recién, que fuera lo más fiel posible a la banda cuando lo vas a escuchar en vivo. Claro. Que no fuera una cosa así recontra reproducida y que después cuando fueras a ver a la banda fuera una cosa completamente diferente. Claro, sí, cual, sí. Eso es lo que tratamos de encontrar, porque más que nada es buscar la realidad, porque si vos, como decíamos nosotros, vas a un estudio, cada uno graba 20 horas cada uno su instrumento. Después, a eso mismo, no sé, cuatro, sean tres, cinco juntos, va a salir en vivo y claro. Es lo mismo, ¿viste? Sale cualquier cachivachada, ¿viste? Claro. Y nosotros lo que tratamos es que sea lo más real. Claro, grabamos directo de una, que salió de una así, bueno, un 2, 3, 4 y ponemos a grabar. Digamos, la música la grabamos así. La, por ahí tuve un par de arreglos después de, el, un poco en la voz y en lo solo. Claro, está todo microfoneado, claro, pero en una sola toma. Sí, por un tema monetario más que nada. Sí, porque, sí, se entiende. Y aparte, por también como dice él, para que sonemos más fieles y que la gente que nos vaya a ver, que sonemos como va a ser el demo. Claro, la persona que nos escuche, que cuando veamos en vivo, que sea el mismo que escuchó antes, no que sea otra cosa. Que sea distinto, sí, lo que uno dice, claro, o lo, no sé, como sale ahí, como yo decía. Si una persona fue al mismo día que nosotros grabamos todos juntos en el ensayo ese, se paraba en una esquina y escuchaba, y va a escuchar exactamente lo mismo que está ahí, sacando las voces, que por una cuestión de plata las grabamos distinto para no perder, sí, todo lo, sí, que era, sí, la, sí, música, pero... Para no tener que grabar en tantas tomas. Sí, sí, la onda no la grababa en tantas tomas, fuimos derecho, grabamos creo que dos veces cada tema, y lo, el que más nos gustó lo elegimos y dijimos, este va, y bueno, ahí arriba de eso fui y traté de cantar. Ah, sí, ¿cuánto tiempo tardaron en grabar? ¿Cuánto? Cuatro horas. O sea, los ¿cuatro temas? ¿Cuatro horas? Tiempo récord. Cuatro horas. Sí. Tiempo récord, cuatro horas, claro. Cuatro horas grabamos el demo, sí, todos los temas están grabados en cuatro horas, y después las voces, en unas dos horas más, creo. Sí, y sí, después bueno, los solos... Los solos, olvídate. No le gustó, no le gustó. Pero ponen una hora y pico, una hora. Y después que estuvimos ahí diciendo al chavo, mira, que quede así, y también una hora más para... Cada una hora de mezcla, claro, fue... Sí, mezcla, dijimos lo menos posible. Che, y el armado de las letras, ¿quién las compone? ¿Cómo? La letra las compone Fede y un par yo, pero muy pocas. Las que están ahí en el disco estaba Fede. Y bueno, nosotros componemos la música con Jessy. Claro, sí, pero yo la batería no. Nah, pero igual la onda es que todos los temas de todo. Nah. La letra las hago yo por una cuestión por ahí de facilidad, que me salen a mí las palabras, pero... Si yo digo algo, que les guste a ellos, porque claro, si no, no sirve. Claro. Si que sea más orgánico la cosa. Por eso, si yo vengo con un tema y digo, miren, escribí esto, y alguno me dice, no me gusta mucho, bueno, no se hace, se terminó. La letra es... Si bien las escribo yo, es de los tres. Para mí es así, por eso ahí dice, los temas son de Betty Humana, de la banda. No hay letra y música. Claro, la música la hicimos los tres. Común que tenemos, sí, los tres. Sí. Claro, o sea, bueno, pensamiento común. Que... Y pasa muchas veces en muchas bandas donde hay por ahí un chabón, por ejemplo, que por ahí que genera todo lo que es la parte artística, que compone las letras, todo, que termina siendo un sesionista del chabón, porque vos decís, después ya te dice cómo están los arreglos, sí, es decir, bueno, por ahí si tienen, han tocado en otras bandas, por ahí lo habrá pasado alguna vez. Sí, yo... Sí, sí, pasó. Ah, a ustedes sí les pasó. Bueno, no sé, yo hice caso, si pasó yo no hice caso. Por eso, a mí no, porque yo, bueno, yo tocaba antes de esta banda cualquiera así de secundario, agresión se llamaba, nada que ver. Pero hacíamos lo mismo, era todo junto, todo. Por ahí, como te digo, a mí me sale la facilidad de palabra para escribir algo, qué sé yo, y si a alguno no le gusta, lo cambiamos. Me dice, che, en vez de así, pongámoslo así, y así pues, se van formando la letra, la música. Pero yo no le podría decir, así, no, ¿sabés qué quiero? Que toques a 3, 4 acá, claro. A Ramón decirle, no, ¿sabes que la guitarra final? No, cada uno hace lo que sale de cada uno. Por eso el tema es de todo, creo yo. Claro. Porque ninguno nos dice, capaz que te puedo decir, sí, mira, me gusta un poco más rápido, un poco más lento. Fíjate si le puedes meter algo más potente, qué sé yo. Mm. Pero lo que serían, sí, arreglo, decir, bueno, otra cosa. Pero no le voy a decir a Jessy cómo toca la batería, ni a Ramón cómo toca la guitarra. Y ni a mí mismo, como te verdad. No le dice nada, nadie. Es más, no le digo nada, nadie. Sale lo que sale, sale, claro, lo que sale. No, pero está bien. Es decir, de alguna, era la última banda que habíamos, que vino una entrevista, también era una cosa parecida, ¿viste? El hecho de agarrar las cosas como más colectivas, más de cuando pensamos, se piensa en los temas, las letras y todo, hacerlo bien, bien colectivo, que sea bien de la banda, ¿viste? En jugarse también. Claro. Sí. Se va duro, fue no la última banda que vino. Sí. Y una banda anterior también, que agarraba y tenía, que hablaba también de unas cosas parecidas. Sí, y la mayoría tiene una ideología así musicalmente, en letra de hacer algo orgánico, ¿no? Que por ejemplo, un ejemplo, que él, porque esté en la bata, que valga la opinión de él también, ¿no? Que, claro. Che, hacete una frase de Biglietti. Inventate algo como para que el disco diga, digamos, che, este disco lo hicimos entre todos. Sí, eso, ¿no? Es lo más importante, entre todos, sí. La banda somos todos, o sea, a mí no me gusta la banda que son así personales. Que es uno. Menos claro. Si le pones el nombre a la banda. Si vos te querés poner, no sé, tu nombre, Cachito y tres más, bueno, haz lo que vos quieras y pagale a esos chabones y como dice el sesionista. Sos sesionista, claro. Eso, terminás siendo sesionista y tan amigo al final no sos en la banda. ¿Y Bestia Humana quién inventó? ¿Quién fue la bestia que inventó el beat? El nombre de la banda. Ese salió en un ensayo. Yo ya la tenía inventé en la cabeza, pero viene de. Tenía la bestia acá, ¿no? No, pero un ensayo. Teníamos, sí, un par de nombres, pero. Pero ese pegó, ese nos gustó. Quemaba, nos gustó. Desde que empezamos en la misma sala, empezamos con Bestia Humana. ¿Mm? Antes no teníamos nombre fijo. Está bueno el nombre. No, de otra sala nos echaron 2 veces, 3 veces por escabiar a pleno. Sí. Y desde que estamos en esta sala que nos deja escabiar a pleno y llegar a los pibes. ¿Dónde fue ensayar en una iglesia? Es más o menos. Más o menos. No, en la iglesia. No, capaz que en la iglesia el cura se pone el pedo con ustedes. Sí. Era más capaz de abrir ese. El padre lo mordió. No en la iglesia, pero es donde quedan los muertos. En vez del cementerio es la otra. Es conocida. Pero bueno, como le íbamos a comprar el chino de la quina, nos dijeron, loco. Encima a mí me habían dicho una vez nos dicen. Che, no traigan todo el chino porque pónganse acá. Bueno, está bien, le decimos. Y supuestamente me hablaba a mí. A la otra semana volvemos a hacer lo mismo. Y me dice, pero vos te dije la semana pasada. ¿En serio? Le digo, no me acuerdo. Y te rempedo. Y bueno, ahí dijimos, bueno, ya no vamos más, qué sé yo. Y empezamos a buscar sala y. Quedó, estuvo bueno. Vos, esta colectiva la cagada a pedos, viste. ¿No? Sí. Nosotros todos nos hacemos cargo de la cagada. Todos en penitencia. Pero... Todo rincón, viste. No, y bueno, Bestia Humana sale de la frase de la Bestia Humana que duermes aún de la cuna al ataúd. Que refleja, está bueno el nombre y encima está bueno lo que refleja, digamos. Bestia Humana somos todos nosotros, bestia de carga. O sea, cuando vas a laburar y te hacen hacer un laburo pesado. Oh, no te gusta, te da bronca. Y no te queda otra. Y no te queda otra, sí. Ahora que está dura la mano, que hay poco laburo, el país hace así como. Vamos a volver de vuelta al mercado central, carrera de 7 cajones de naranja. Por eso, hacer bestias de carga, ¿viste? Hacer mulas, hacer caballos, hacer lo que sea, pero volver a hacer bestias. Bestias humanas. ¿Y qué influencias tiene la banda? ¿Qué bandas tiene? Bachata. A mí me sonó un poco eso. Los guancos dicen. Algo como Romeo Santos. ¿Qué sé yo? Cada uno tiene la suya, ¿no? Pero hay. Claro, heavy metal, pero cada uno por distintas ramas. Pero más que nada clásico. Heavy, Iron Free, Iron Maiden, Running Wild. Claro, heavy tradicional. De 8, hermética. De 8, hermética. A mí me gusta más heavy nacional. Y bueno, a ellos les gusta más. Que vive afuera, pero el bueno. De 8 me gusta mucho, de 8 hermética es más fuerte. A mí también, pero obviamente cae en su banda de cabecera. No tanto, pero al más fuerte a pleno, lo primero. Claro, como igual, que la mayoría venimos de la cuna de 8. Y sí, de 8, de 8, de 8 muro. Bloque también. Bloque, ¿no? Todo ese heavy metal del 80 de acá es... Tirando a Papo también ahí. Sí, Riff, todo eso. Venimos de ahí, de esa escuela, ideológicamente. Sí, siempre, son bandas muy... en cada uno, pero más que nada sí, hacer heavy tradicional, Y rápido. Y rápido. Eso claro. También, ¿no? Que muchas de las bandas también que vinieron acá, cada músico tiene una onda distinta, pero hacen heavy metal, loco. O pan heavy, lo que sea, ¿viste? Y está bueno eso, ¿viste? Que se unifique las cosas, que se deje de lado lo ideológico, ¿viste? Sí. Que en un asado nos juntemos, ¿viste? Como el asado... Muralla, sí, ¿no? Está bueno, viste, todas esas cosas, viste, que está bueno. Sí, además lo que tiene de bueno es que justamente las bandas tienen como más identidad, porque si todos exactamente les gusta lo mismo y todos piensan exactamente igual, después cuando vas a hacer la cosa es como muy, terminás haciendo la copia. La copia de tal banda, suena muy la copia, entonces sí, cuando ves, hay de alguna manera como diferentes, como que, mira, a mí estamos así, termina siendo como más personal, ¿viste? Sí, y tiene más identidad. Sí. Cada uno le ponga su granito de arena, ¿no? Tal cual. Al coso, pero como decimos, sí, había una época donde eran todas las bandas iguales. Hubo mucho clon hermética. Sí. En los 90. En los 90 hubo mucho clon. Ibas a ver y era medio lo parecido, las letras ya eran muy rebuscadas, como las cosas. Y la banda busca la originalidad, cada uno hacer lo que es. Dentro de todo el heavy metal, ¿no? Pero por ahí tiramos a veces un poco más chetal, pero más que nada es heavy metal. Está bueno, sí. Che. Heavy clásico. Está bueno. Se fue el operador. ¿Qué pasó con el operador? ¿Qué pasó? Se estaba mirando. Alejandro. Fue al baño el operador. Cambiamos el operador. No, vamos con un temita. Vamos con un tema. Dale. Como ustedes elijan. A matar o morir, que quedó pendiente. Ah, ese, a matar o morir, que el que no salió. canciones siempre existían. Difícil seguir después de caer, hay que resistir para comprender. Que te falta la vida, te quiere probar, no hay otra salida, tendrás que luchar. Hay que aguantar, hay que seguir, hay que luchar, siempre sufrir, no es ideal, la vida es así, es que matar la vida. Hay que aguantar, hay que seguir, hay que luchar, siempre sufrir, no es ideal, la vida es así, es que matar. Sí, sí, volvemos. Pero me decía que su vida sexual. Lo que no se sabe, ¿no? ¿Eh? Bueno, así estamos escuchando recién. ¿Eh? A matar o morir. Se cae de risa, Pedro. Son malos conmigo, ¿vio? Vos sos de Barrio Nuevo. ¿Vos? Usted conoce que la venganza. La venganza el turca, placer. La que. Como es en Expreso de Medianoche. El placer de los dioses. La venganza es el placer de los dioses. Ah, sí, sí. La venganza es un plato que se come frío. También. Y después, la venganza nunca buena mata al alma y la envenena, decía don Ramón. Yo creo que fue el mejor maestro ese, que tuvimos. Ese filósofo fue grosso. Don Ramón, grosso. Don Ramón está acá. Rondamón. Che, qué grande. Bueno, ahí seguimos con los chicos de Bestia Humana. Acá tomando unos aperitivos para bajar un poco. Una picadita. Una picadita. Queremos saludar a todos los oyentes. Recién Estelita me mandó a mandar unos nombres. A ver, Estelita, ¿a quién mandamos saludos? A Facundo y Estela. Ahí está, Facundo y Estela, que están escuchando. Mandan saludos a la banda. Así que, bueno, este lista está yendo, viniendo, está robando, está el auto del milico abajo. No sé. Está saqueando en algún lado de por acá. Algún chino saqueando, me parece. Te avisen que vamos. Bueno. Tengo hambre, quiero un bajo nuevo. Buen sonido, ¿no? Para acaso ahí. Seguimos con los Bestia Humana, Los dejo ahí en. No nos desviemos. No, ya pintó la picada. No nos desviemos, eso, es verdad. Usted lo ha dicho. Ya pintó la picada, te digo, es decir, este es un programa atípico. Es decir, lleno de gente, ¿cómo se llama? Vino la banda, los amigos, amigos de los amigos. Almorzando con Cristian Legrand. Almorzando. Sí, siempre nos movemos entre varias, vamos gente. Ya lo dijimos antes, en realidad no somos la banda de siempre, somos todos. Claro. Para mí la banda sin amigos no es nada. No sirve, o sea, mirá si fuéramos nosotros tres nomás, vamos al escenario, decimos hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, gente? Nada más. Los amigos, lo más importante es cuando vas, sí, ¿querés ver la banda? 50 pesos, listo, tomá, no querés ver la banda, 50 pesos también. La banda es el viaje en tren, el ir todos juntos, la previa. A veces la previa no pasamos de largo, la previa se convierte en... Así dice. Habría que estar más tranquilo, pero... Nada, lo más lindo es eso, estar entre todos juntos, qué sé yo. A mí me gusta más ir y volver que tocar, a veces. A veces está más lindo, no sé, los muchachos que empiezan a ver, Jessy. Un saludo a mi vieja. A mi vieja. ¿Me está escuchando? No, sí, o sea, el ambiente que se genera cuando tocamos, y aparte de que ellos somos amigos, toquemos o no toquemos, hallemos, es una excusa para juntarnos, así que esa es la mejor parte. Encima, haciendo lo que nos gusta, heavy metal, ¿qué más se puede pedir? Y bueno, los recitales siempre son, o sea, una excusa para también, para juntarnos. Ya el viaje de ida, mira la anécdota, viaje de vuelta, hasta donde nos acordemos, hasta donde es la memoria. Claro. Sí, porque como comentaban ustedes recién, viste, todo bien de pasiones, heavy metal, el fútbol. Sí, claro. Bien barrial. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Ah, hubo como un eco de fondo. En Punta del Este. Claro. Me está pintando una fecha por ahí. ¿Quién puede ser? No, igual en la música siempre hay algo para hablar. El heavy metal tiene muchas cosas para hablar, así que siempre hay algo, un tema para sacar. La música siempre hay algo para hablar, porque siempre salen discos nuevos de bandas buenas. Desde el Under también hay muchas bandas que sacan su demo, como nosotros. como que les cuesta y que llegan al disco al final y ahí se nota que la banda hizo un esfuerzo y llegó a lograr el objetivo, ¿no? Y bueno, ya vamos a llegar. Ya no va a tocar. Ya no va a tocar, es como cuando estás ahí en el sí, esperando, ahí en el silloncito. Ya no va a tocar. Pasaron tres ya y... cada vez más caliente. No, pero bueno, qué sé yo, qué hable Fede, que más parla tiene. Parla italiano. Cristian iba a decir algo. No te dejan comer. No, eso. Me hacen hablar porque te hacen hablar que para... Me hacen hablar para... Que hable que ya... Bueno, ahí supongo que sonará los temas que tenemos en el demo el día domingo, ¿no? Que se van a presentar acá en la URM. El sábado tocan también. Sí, el sábado tocamos. Uh-huh. Y estamos tratando de hacer los temas del disco, que son los que más ensayados tenemos. Como tenemos una banda de temas más. Ahí va. Que nos traen el demo. Tenemos acá, como dice Jessy, unos temas más. ¿Qué sé yo? Unos tres o cuatro, pero nos salen medio cachuzos. Hay que darle un momentito. Por algo entraron estos en el demo y no nosotros, pero. Sí, siempre algunos covers, porque siempre se levanta, eso está bueno. A mí me gusta tocar algunos covers de las bandas que te gustan. Por ejemplo, Running Wild, un popurrí, si se puede. Por ejemplo, ¿qué bandas hace? Sí, de Running Wild, de Acep, hacemos. B8. Hermética. Iron Maiden, alguno de Hermética. Empezamos haciendo así trabajadores, en nombre de... Muy 80-90. Sí. Muro, hacíamos y no nos salió también, así que nunca... Ah, de Orca hacíamos Solución. Quisimos hacer de Riot, ahora que vino hace poco, nunca lo hicimos. Fue una idea nomás. Che, hagamos este tema. Nos quedó ahí. No lo hagamos. Igual ahora yo tengo la tablatura para poder hacerlo. Pues yo soy horrible, digamos. El coso, si me dice sacarlo de oído, ¿qué crees de oído? Ni escucho los pájaros, ¿crees que escuché el tema? Pero bueno. Bueno, ahí. Bueno, toda la gente más que invitada que apoyen las bandas Sander, obviamente, como Bestia Humana. Y todas las bandas que tratamos de difundir. Es una banda que va creciendo día a día y nada, darle el apoyo como se merece, ¿no? Como toda banda de barrio, bandas laburantes, son todos pibes laburantes. Menos uno. Mentira, un chascarrillo. Menos uno que está de licencia. Chascarrillo interno. Eso, ¿no? Justamente, bueno, que estén toda la gente apoyando a esta clase de bandas, loco, que son las bandas que se merecen el apoyo de toda la gente, ¿no? De los que siguen el Under y los que no, darle el apoyo para que crezcan las bandas, ¿no? Es así. Están difundiendo un demo, ¿no? El demo que estamos pasando nosotros, pero digo, están repartiéndolo. Sí, todo repartido, porque lo hicimos entre nosotros. o tratamos de abaratar los costos al mínimo como para poder, no decir una mala calidad, sino la mejor calidad que podamos en el momento de repartirlo. Puede ser lo más popular posible. Sí, lo más popular posible, para repartirlo más que nada, porque lo que nos sirve a nosotros es lo que le sirve a la gente, porque a veces yo pienso, no sé, qué sé yo, a veces uno se pone medio, bueno, me compro un celular a 5.000 pesos y nosotros gastamos menos esto y bueno, y lo repartimos, loco. Y esto por lo menos lo compartimos entre muchos y un celular lo uso yo solo. Y no me sirve para nada. Ahí. En cambio de esto no salió. Disco a precios cuidados. Eso, este humano entró en precios cuidados. O sea, en precios nada. A mí particularmente no me gusta vender la música. Entonces prefiero tratar de hacer, ¿no?, lo que, si a mí me da el bolsillo, lo máximo posible como para poder que todo lo le llegue a todos. Entonces estamos tratando de que sea gratis. Más que nada para los amigos. Y la difusión es esa. Después también lo podés subir a YouTube y que sea gratis, que es lo más importante, que sea gratis para todos. Uno porque no puede llegar, no puede irse de viaje. A mí me encantaría, no sé, me voy, me tomo un bondi, me voy a Salta y reparto. Claro. Pero no tengo la plata, ojalá. Si la tuviera, lo, es como todo, ¿no? Y los tiempos, el laburo. Nosotros fuimos a Córdoba y dejamos, no sé, 50 discos en Córdoba que reparta. El muchacho que nos llevó tomaba todo para vos y en la fecha repartimos y dijimos... Tuyo. A ver, justo nombraron Córdoba. Comenten algo de Córdoba. Cuando nos fuimos de viaje. ¿Cómo fue esa, Fernet, ese viaje, ¿no? Aparte del Fernet, del Don Ernesto, nos tomamos un vino ahí, un vino con envase. Había que ir a buscar el envase. Eso estuvo bueno, eso ya fue volviendo. Fue tornable. Nosotros te vamos a contar de cuando nos fuimos y cuando volvimos. La fecha. A ver, vamos, digo, la verdad, no me la acuerdo. Y eso que quería ir tranquilo. Pero bueno, qué sé yo, fuimos en tren, fuimos casi todas las bandas con Disidente Inmortal que nos invitó. Un saludo para ellos, bueno, Pablo, bueno, Kelo, bueno, Leonel y Manu, que me perdió el afinador. Sí. Le sacan cara. Escuchá, Manu, ¿me perdiste? No, pero... no, fuimos con ellos en el tren, íbamos unas 14 personas y 14 también nosotros. estuvo bueno, qué sé yo, hicimos lo que quisimos en el tren, nuestro lío, tranqui, nunca molestando a los demás, sino entre nosotros. No, al chancho no quería bajar. Igual en Rosario no quería bajar, nadie me llamaba. 5 de la mañana para el tren en Rosario, mirá que lo vamos a bajar a todos, No, está bien, listo, bueno, seguimos. Y también allá en Córdoba había un chancho, pero no apareció mucho ese chancho. Entonces se le echaron. Medio que desapareció ese chancho, no estaba. Pero. Bueno, después ahí estuvimos con Oscar, que es lo el. Estriparon. Lo estriparon a mi chancho. Después de Oscar, que es un genio, de allá, el que nos brindó la casa, estuvimos Easy, en la casa. Izzy, la señora. Elodia, la hija. Qué sé yo, estuvo bueno la. Pintó la fulvito, también, domingo. Pintó fútbol después. Sí, asadito, todo. Una sí, buena organización se armó. Todo completo, sí. Mira ahí. Armó una buena organización. Lo más que nada, lo que lo pasamos bien fue como estar acá, pero en Córdoba. Y gediendo. Cada parte del viaje, entre amigos, la experiencia, la ida, la vuelta, la resaca al día siguiente. El vino de Ernesto, ¿sí? Ernesto, que lo dijo. Tomándose Benap. Claro, no, la resaca se mata con el alcohol. Sí, aparte de ahí fuimos a comprar el. Iba a comprar el Don Ernesto ese, que es un vino con envase, un vino en realidad estornable, nosotros no podíamos creer. Y vamos a comprarlo. Cuando le vamos al tipo de ¿cómo es el que atiende? El almacén que atiende, me dice, no te lleves, llévate un cajito aunque sea, dice. Ahí cuando nos dijo eso nos compró, vendió más, viste. Y ahora queremos este, encima después dice, ¿no? Sí. Ya, acá lo compro porque hay un tipo en el barrio que es adicto. Ahora nosotros queremos ser adictos. Entonces, bueno, qué sé yo. Ya estábamos pensando mandarnos a Córdoba. Nos empezamos a mudar a Córdoba para ir a tomar Don Ernesto. Vino retomable, claro. No, pero estuvo bueno, la verdad, la experiencia, el primer viaje de la banda. O abrir una red de distribución acá en Buenos Aires. Hay que traerlo, hay que importarlo. Hay que importar el cosa. No, pero estuvo bueno, eso más que nada la onda que se armó entre la banda. Ya Disidente lo conocíamos hace años, yo lo conozco desde que soy pibe, a Pablo Bin Laden. Y que nos haya invitado para mí fue groso, porque digan, che, vengan con nosotros. Porque una cosa es una fecha acá, es más fácil. Che, ¿podés? ¿No podés? Bueno. Pero ya, digan, loco, pensamos en un para que vayan con nosotros, quieren venir. Vamos, olvidate. Por suerte los pibes pudieron, pudimos todos con el laburo. Mira ahí. El esfuerzo. Eso no se paga. Eso, eso te queda acá. Me queda para siempre. No se, no se paga con nada eso. Claro, aparte de la experiencia, bajar todo junto. Viajar todo junto. Lo más lindo es el día. Ah, claro, con Miladen, con Kelo, ya nos conocíamos sí, hace rato. Con Kelo de Centenario Metálico, que aparte vuelve la onda. Ah, sí. El Leo que nos hizo joder a todos con sus whiskies. El hombre whisky fue el hombre peste. Este, nada, todo bueno eso, más que nada la juntada, el pasar, no sé, ¿cuánto tiempo pasamos juntos? 70 horas juntos, bueno, acabamos. Te quedaste corto, te quedas corto. Y te quedas corto. Tenés sí, ganas de irte más tiempo. Aparte de la fecha esta del domingo, ¿hay otra fecha más adelante? ¿Nuestra? Sí, sí, tenemos, nos están hablando así una fecha por septiembre, no confirmada nada, pero... Están tratativas, pues. Sí, nosotros somos muy de, bueno, te invito, va, tuk, tuk, no planeamos mucho. Ah, está bien. No, fecha linda, aparte que tocamos nosotros el 3, toca Sin Espuma, presenta el disco, toca Maquinación y con Velocidad 22. Esa fecha va a estar muy buena. La justo se cruza con la letra, pero esa va a estar mejor. Ah, mentira, la fecha dale es la mejor. Nah, pero esa va a estar muy buena, que Sin Espuma presenta el disco. Zapado disco que sacó. Nada más a los pibes. Sí, nadie, Sin Espuma. En Zona de Nadie, eso, de verdad. Zona de Nadie, ahí en Boedo. Ese sí se puede decir la dirección. Carlos Calvo, no sé cuánto, pero... 3.800. 3.800, por ahí. Carlos Calvo y Castro Barro, creo que es la otra. Pero... Ese, esa fecha sí va a estar linda. La nuestra también. La nuestra es entre amigos más. Claro. Más tranquila, porque es un cumpleaños. Y los que se quieren enterar de las fechas, ¿cómo tienen manera de...? ¿Hay un Facebook? ¿Hay algo? Claro, sí, de la banda. Ah, sí, nos tocamos un Bestia Humana. Bestimano. Claro, también si querés escuchar la banda, está en YouTube. Lo subió tu hermano, ¿no, Dani? Ah, sí, mi hermano subió, pues yo no sé ni cómo subir un coso. Y mi, cuando le estaba contando ahí en la familia, sabes que mi hermano escuchó y dijo, bueno, yo se lo subo, después me lo mandó. Así que está... el disco, o sea, el demo entero está subido a YouTube. Está bueno, salió bueno. A mí me gusta. Bestimana, pues. El demo se llama Bestimana Heavy Metal. Adelante, dice, entre puntos ofensivos para que parezca. A ver qué va a decir atrás. Heavy Metal hasta la muerte. No éramos muy creativos, ¿no? Era una locura. Continuará, era Heavy Metal, continuará. Etcétera. El tiburón, ¿no? Chan. No, pero Heavy Metal hasta la muerte es el disco. Ahí es lo que dice, ahí está la guadaña. Vamos haciendo con un tema más, así que seguimos escuchando. ¿Qué tema? Basalto con Ale. ¿El en vivo o el otro? El otro. El que salió mal. El no en vivo. Seguimos en pie y los que se vendieron son... Bien, bien, bien. Bien, bien. Bueno, ahí escuchamos más alto, más rápido, más fuerte, ¿no? Con un invitado de honor. Por Ale. Con un, eso iba a decir. ¿No? Invitado de honor, ahí cantando, haciendo coros, Alejandro, ¿no? Alejandro González. Pero no cualquier Alejandro, no cualquier Alejandro, ¿eh? Experiencia sexual en eso. Con el micrófono en la mano. No, iba a... háblale. Después de esto no sé cómo voy a seguir. No tengo ni presentación, pero bueno. Perdónale, te quiero mucho, te conozco de chiquito. No, bueno, con los pibes nos conocemos hace mucho, más con Fede que nos conocemos de, no sé. Jardín de infantes, menos. Sí, de jardín, no sé. Imagínate, así que. En el barrio. Toda una vida patiendo juntos y la verdad que. Cuando Fede arrancó con este proyecto, dije, bueno, es. Hay que apoyar a pleno, hay que seguir, hay que agitar, hay que aguantar siempre. Y bueno, desde la primera fecha que tocaron ahí los pibes ahí en el Polideportivo de Lugano hasta ahora... Creo que es el que tiene asistencia perfecta. No, Fondín también, acá. A ver, Fondín, no, una palabra, por favor. Hola. Es muy hablador, me parece. Es un locutor. Y allá está Jairo, hermano de Yesid. Que me ayuda a cantar algunos covers porque tiene mejor voz, canta. Mira, pregúntale a Ramón, ¿canta? ¿Quién canta mejor? ¿Jairo o yo? Jairo. Hasta el perro ladra mejor, boludo. Hasta el perro ladra mejor. Ah, ¿viste cómo sabes hablar, Fondín? ¿Viste cómo cuando la maldad parece hablar? Te parece un poquito, ¿viste? Así, bueno, sigue, dale. Perdón. No, bueno, eso. Y bueno, siempre como que pintó este tema de cantarlo y así fue. Me gustó, es más, creo que con Ale teníamos una banda, ¿no? Exactamente. Hacíamos una locura ahí. Hace sí, un par de años. Fuera de estado, que también ahí. Un saludo para Lulo y Lulo. Para Iván también, ahí un aguante. A los pibes del barrio que nos conocen también de chiquito. Que bueno, fue también eso, agitar desde pibe y hacer lo que nos gusta, como dice el tema. Es eso, básicamente. Tocamos heavy metal porque es lo que nos gusta, lo que tenemos que hacer, nadie nos dijo nunca. Hay nuevo operador, disculpen que los interrumpa. Te sacamos el lugar, cambiamos. Hacemos el suplente. ¿Te cortaste el pelo, Cristian? Ah, no. ¿Te pusiste lente de contacto, vos? Ah, estás ya. Claro. Van a cortar las patas, Haga como Messi, después caliente. No, renuncia, después querés volver, Alta vendida de humo la de Messi. Que no se tiñe el pelo, que no se platine. Ah, viene amarillo pro, no sé si salió. Vendió humo. ¿Viene para acá, Cristian? Sí, viene para acá. Y bueno, esto es un ida y vuelta, así que viene Cristian, sale grande Pedro ahí también. Acá se nota que hay equipo, ahí el Tonga es una masa también, loco, aguante. Aguante. Hacemos un quilombo acá. Sí, la verdad que hace una banda que le decía a Cristian. Voy a caer algún programa. Y así venía pateando la bola y hasta que cayeron los pibes dije, bueno, acá no puedo faltar y bueno, acá estamos presentes. Le he tirado la onda a Cristian al tema de hacer una unificación de la URM, todo un programa en vivo. Qué grande, así. Buena, una masa, ¿eh? Estaría buena. Es buena, esa buena. Un poco en vivo. Y sí, no, ya está, ya quedó el tema instalado. Carga, huracán, son todos muertos. José más, vos sabés. José más, más borracho que nosotros. Con los espíritus inmortales también. Y Tamara y Patrick, ahí también una masa que también aguantan ahí en la URM. Es una masa. Eso, aparte, la URM es muy buena onda. El hacer fechas, el invitar a distintas bandas. Nosotros, cuando dijeron para tocar, dijimos joya plena. Era nuestro lugar, era cuando tenía que tocar, porque para mí es eso. No hay que pedir, decir, loco, ¿cuándo me vas a invitar a tocar? ¿Cuándo me vas a invitar a tocar? A mí esa nunca me gustó, me gusta más la de, te llamo porque tenemos un lugar para vos. No hay que pedigüeñar ni por buena onda. Ni pasillear ahí, dale, loco, ¿cuándo me invitás, loco? No, esperá, tu momento te va a llegar y todas las bandas caen por peso propio. Cuando cae, caerá, ahí te toca. ¿Cómo es eso de las bandas caen por peso propio? Bandas caen por peso propio, siempre lo digo, qué sé yo, no sé. A Ale le gusta que la repita. Porque hay gente que, no sé, está ahí con la publicidad y el autobombo y el dale. Está bueno, ¿no? Poner lo que uno hace. Pero tampoco insertarlo en el cerebro cuando dice, votame. comprame, haz esto por mí, pará un poquito, hagamos. Si me gusta, lo voy a hacer. Si no me gusta, te acompaño, te aguanto por amistad. Pero cada uno, por el peso que tiene cada uno, o sea, va a caer. Si a la gente le va a gustar, le va a empezar a gustar. No tenés que insertar en el celular, porque si no terminamos siendo peores que los... Como le dicen, hace el mainstream ahí, que te insertan en la radio, dale, pasame el disco, pasame, pará, loco. Termina siendo re autoritario, como decís vos. Sí, loco, comprame, pasame, invítame. Pará un poco, cuando te toque, te tocará, no hay que apurar las cosas, hay que cada uno. Aparte del lugar, ahí, lo que es el escenario, lo de la estación de Arimás, y ahí, es un lugar reivindicativo, un lugar de lucha. Sí. Porque lo que estuvimos tirando piedras, hemos estado ahí, sabemos lo que pasó. Y... sabemos lo que pasó, ¿viste? Acá, un sistema de mierda que viven matando. Inclusive nosotros mismos lo sufrimos, los que estamos de negro. Lo hemos sufrido en una salida de cemento, en una salida de boliche, que en la época de la raza lo hemos comido, ¿no? Todo contra la pared. Recuerdo el tema de hermética, dice presa fácil. Sí, digamos la presa fácil para el sistema, para ser número en la comisaría, para quedar bien con el comisario. Pelo largo. Claro. Te lo corto, decís que no hacemos una época drogadito y barba, más anterior en el pelo largo, te lo corto. Pero por lo menos este sistema que estamos haciendo nosotros como herramienta, las radios, ¿no? Inclusive las mismas bandas aportan esa cosa de unificar y que le mostramos a la gente la estación, ¿no? Porque los que toman el tren, lo que vos decís, la bestia somos los la que convivimos carga, cuando viajamos en el tren, los ven lo que hacemos nosotros con los chicos, ¿viste? Eso a la gente misma le llega, ¿viste? Vos fijate que a veces que hacemos la fecha, gente que vos sabés, Alejandro, que no es del palo, se cuelga, escuchás y dice, sí, está bueno, ¿eh? Sí, es verdad, sí, más que nada, es eso me gusta, de demostrar que se puede y que hay de generar una contracultura a lo que generalmente se viene viendo de otros lados y que todo tiene que ser, no sé, por cómo te vestís o el no te metás y esas cosas, ¿viste? Que ya está instalado hace... no sé, los 70. Exactamente. Y bueno, es como cambiar un poco o tratar de buscar una alternativa, mismo dentro de la gente, del público, generando una conciencia. Y también a las bandas, ¿no? También eso lo de que es que tenés que pagar para tocar, que es algo que se inventó acá, digamos, porque en otro lado no pasa. Que las bandas puedan generar un espacio donde tocar, donde expresarse y a la vez la gente que pueda venir a un lugar, un espacio donde pueda venir compartir con su familia, compartir con quien sea, ¿no? Y al aire libre, creo que es algo impagable para mí. Yo me acuerdo... Está bueno por ahí lo que decía él justamente, de que el espacio que se generó en la estación, que generamos con los compañeros y que se están generando las bandas mismas cuando se organizan y salen a luchar, es un espacio de barrio, para los pibes de barrio y para la familia, porque vos vas a la URB, a esos festivales, y los festivales en general que se hacen de todo el heavy metal, son familias los que van a verlo. Son familias y pibes de barrio y cómo que se llama, y lo que viven, es decir, es lo mismo que vivimos todos, porque más o menos estamos todos en la misma, somos todos laburantes. Sí, el día a día que vive cada uno, sí. Eso está bueno. Hay una anécdota de la estación, ¿te acordás, Cristian? Una pareja de 80 años. Viendo ahí en la verdad, Cristian. Sí, me acuerdo. Sí, un viejito de 85 años y la mujer tenía... Sí, por ahí, ¿eh? También. Sí, sí. Y viste, vos decís... Dos personas, viste, loco, viene de la época de los guapos, estamos hablando. Sí, del tango, de otra época viene. Se sienten ahí. A ver. Viste, re aparte loco. Sin miedo a nosotros, porque hay gente que no tiene miedo, piensa que nosotros vamos a hacer cualquier cosa, vamos a hacer quilombo, vamos a hacer desastre. Guarda con el vino, Hiroshi. A ver, Hiroshi, que nos... Hiroshi es el que nos arregla, es como un manager ahora, ya estábamos diciendo. Es un hermano ayer. A ver. A mí empezó a cobrar, entonces. Le saco a Cristian, le saco a usted. Grande. Y me voló de todos lados, dijo, che, mirá, Bestia me pidió 500 para que vayan y a nosotros nos dijo, che, Viento de Poder nos cobró 500 para que vayan. Bueno, y ahora tiene 1000 pesos, que evite la birra, aunque sea. Che, igual aclaremos. Gracias, Giro, loco. Y gracias a todos Vientos de Poder, todos lados. Aclaramos a los oyentes que es un chacardillo. Mentira, ¿no? Nadie pide nada. Por, venimos todos por... Sabemos que viene por el plan. Está. Sí, claro. Venimos claro. Por el plancito. Por el flan. El postre. Tres empanadas. Tres empanadas, decía Brandon. Saludamos, quiero mandar un saludo especial a Laura de Neuquén, que siempre está conectada y seguramente nos está escuchando, así que un abrazo muy grande. A ella y todos los amigos que se juntan en la casa para escuchar el programa. Así que, no, un abrazo muy grande de todo viento por ahí. Un saludo a David Gómez, un amigo ahí de Zabaleta. Ajá. Ahora se está, era cumbiero, se está transformando en heavy metal. Eso, gracias bien, a la bien, radio. Gracias, gracias a la radio. Cosa. Me dice, che, estoy largando, estoy poniendo la ropa negra. Ahí está, bien ahí. Eso, me está dejando el pelo largo. Le salvé la vida al pie. Bien hecho. O se la arruinaste. No sabemos. Che, también saludo al Bocha, Al Bocha lo conocen seguramente. Al Bocha, así, al cordobés. Ah, qué grande, el Bocha Moyano, qué grande. Ahí manda un aguante. A Jorge también de Rambler. A Flavio también, a Flavio Romero, Flavio que está en el grupo donde ahí compartimos con Fede. Estamos en un grupo de WhatsApp. Sí, estamos en un grupo de WhatsApp haciendo lío ahí. Mascota, me parece que hace más lío. Mascota es el más quilombero. Juan, Walter, Walter, qué grande. Walter también. Walter Parker. No, ¿no? Walter? ¿Eh? Sí, con la pata roja. Hoy le sacaron los puntos, me parece. Exacto. O sí. Le pusieron los puntos. la señora le puso los puntos. Los médicos le sacaron los puntos y la señora le puso. Nada, un genio, Walter. Nada más. Saludos, ahora está con Guerrilla. Mañana le ponen Jessica ahí. Nada, Macota, otro genio. No, bueno, Carca. Sí, grande. Gracias a Carca. Hacemos mucho. Esta es la primera vez que vamos a una radio que no es la de Carca. Nosotros empezamos con Carca. Nosotros vamos a radios amigas, ¿no? Porque somos amigos de Cristian, venimos acá y después nosotros nos conocimos en el asado. No tenemos mucho para decir, entonces ¿para qué vamos a ir a una radio donde no hay amigos? ¿Para qué vamos a decir, che, te llamaron de tal lado? No, ¿sabes qué? No sé qué decir. No, acá no. En cambio tenemos amistad, entonces podemos hablar tranquilamente, cada uno lo que quiere, cada uno su pensamiento, todos juntos. Eso es lo más lindo. De los vientos. Así es. Ah, confesamos que nos rotaron el extraterrestre en Córdoba. Con capuzoto fumando un faz. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si seguimos presentando el demo, ¿no? Que tenemos aquí, sí, señor. Y que se el que lo quiera lo puede conseguir en los recitales, sí. Donde esté el domingo, Bestia Humana. El domingo vamos a grabar unos pares más para seguir llevando. O sea, lo único que tiene que hacer es pedirlo. El que le gusta, que lo pida. Buenísimo. Vamos y hay una página, ¿no? Hay una página donde lo pueden conseguir o hablar con ustedes o contactarse. Sí, Bestia Humana, en Facebook, lo más inclusive en la fecha, ¿no? En la fecha mía. Sí, en la fecha nos van a ver siempre. No en la fecha nuestra, en la fecha de cualquier banda. Perfecto. Ahí nos van a ver. Seguramente. Decís que somos medio colgados, por eso no grabamos tanto. Pero si no, grabamos banda y bueno. ¿Podés decir la fecha del domingo, Cristian? Sí, la fecha del domingo. ¿Cómo que no? Estará tocando Witán. Witán. Witán. Donde está el Pela. La banda del Pela decimos porque lo conocemos Daniel al Pela. También, Daniel, el guitarrista. Daniel, exactamente. Así que estará Witán, Disidente Inmortal, Bestia Humana, Scum Black y Comando Ebrio. Decimos. Sí, Disidente Inmortal. ¿Lo conocen los chicos, no? No, no sé quiénes son. Nunca, no los conozco. Aguante, dice. Un saludo para los comandos también. Comando en la carretera. Para España, ahí también. Además, vamos a contar una anécdota del viaje. Sí, porque. Bueno, en el tren, 18 horas, estuvimos escuchando el mismo tema que una otra vez. ¿Cuál era? Comando Rock and Roll. Que era. Porque lo había pasado Sandra. Y lo empezamos a escuchar Sandra Quiroga y Graciano, una gente muy buena de allá del AFE. Y lo estuvimos escuchando y estábamos todos. Comando en la carretera. Viene a ser como el himno de Comando de Ebrio, ¿no? Sí, de la banda, así es que muy bueno. Hablando un poco de. Y lo más gracioso que la novia de Leo, el batero de Disidente, nos dice: no conocía, viste, el tema ni la banda, y nos dice: che, cuando toquen este tema, ustedes, porque encima lo ponía yo, viste, en el celular, sí. Y digo: che, cuando toquen este tema, ustedes la va a romper. Le digo: no es nuestro, es de los amigos. Si querés, hacemos el cover, pero no es nuestro. Qué bueno, che, qué bueno eso, ¿no? La unión de las bandas, ¿no? No solo de las radios que por ahí organizamos esta clase de festivales. Siempre decimos que con la leyenda que nosotros nos acostumbra, que es para que las bandas no tengan que pagar para tocar. No solo por decirlo, sino el hecho también, ¿no? Acompañamos esto siempre a las bandas y tratamos de que todas las bandas también tengan ese ese acompañamiento, ¿no? En claro, conjunto. Inclusive que las bandas se autogestionen también. Con los hechos, aparte. Exactamente. Con los hechos, porque si hacen un recital donde no tienen que tocar, claro, están demostrando con hechos lo que dicen. Exactamente. Reducifer, Comando Ebrio, Pusimos Temperley, sí, que siempre compartimos unos tragos. Un saludo para Seba, Beto y Walter, que los conozco. Unos genios. A los chicos. Ahora ahí fueron unos demos nuestros. Uh-huh. Grande. Este, sí. Nosotros vamos a tener que hacer la UVM, Unión de Bandas Metaleras. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque así copiamos el sistema, porque está bueno. ¿No? Bueno, y terminaba de cerrar esta fecha que será el día domingo, lo pasamos porque el día sábado hubo una gran tormenta que nos tiró todo abajo y había reformas en el predio, así que... Estaban las trincheras ahí, ¿viste? Exactamente. Así que bueno, esto va a ser en la estación Darío y Maxi, que justamente hoy se estrena la película... Estación de Darío Maxi, sí, la película en el Gumón, en Congreso. Sí, iban todos para allá. Sí, así que por eso está un poco deshabitado el bachillerato que está siempre acá abajo nuestro, de la radio. Así que, bueno, y un saludo muy grande a toda la gente del bachillerato, ¿no? Que hacen el aguante siempre los chicos nos avisan que están escuchando el programa mientras están teniendo clases. Es algo muy loco, ¿no? Pero están con la clase y están escuchando el programa siempre, ¿no? Así que, bueno, un abrazo muy grande. ¿Está tosiendo o le dijeron Macri acá? ¿Qué dijeron? Macri empezó a toser. No, por favor. Bueno, y el domingo están todos más que invitados. Van a estar las bandas que ya dije. Así que, ¿qué les parece escuchar un tema más de los chicos de Bestia Humana? El 5, me dicen acá. La verdad, para cerrar con este tema, junto al metal. Ese está, no, ese está bueno. Ese Ramón se mandó terrible finalización. Vamos a escuchar. Sí, vamos. Está re buena esa finalización. No nos va a salir en vivo, pero está buena. Vamos a escuchar Junto al Metal, Bestia Humana. Quisiera mis días mejor. bueno, bueno. Ahí escuchamos. Estamos acá en una conferencia de prensa. Sí. Acá, chicos, se están pasando el Facebook. Se están pasando la camiseta acá. Ah, ya volvimos. Ahí está, de paso. Sí, sí. ¿Se escuchó? En vez, de cambiemos, era escabiemos, tenía que ser el lema. Escabiemos. Encima con el tarifacho ahora. Tarifacho. Ah. Che, bueno, recién escuchamos Junto al Metal. Sí, ese tema, el último. Ese arrancó siendo el tema como para el Fisu, ¿no? Cuando pasó su accidente. De cómo había demostrado la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad. A ver, pasale a Siquiera. ¿Un trago? Un trago, ¿no? Si ya tenés un vino en la mano, ¿qué querés? ¿Más cosas vos? No hace mal. ¿Qué sos, Schumacher? ¿Saliste campeón? No, pero ese estaba bueno. Porque lo que más demuestra es eso, la fuerza de voluntad que tiene cada uno. A cuando le pasan cosas malas, seguir por adelante. Dice, hay nenas que lloran, no por decir nena a la mujer y todo eso, pues nada, no. Ni una menos. Pero si no, de aguantársela. Casi todos nuestros temas hablan de aguantársela. Aguantártela acá por lo que te pase, para adelante. No, bajar no mires atrás. Poner el pecho a la bala. Poner el pecho a la bala, vamos para adelante. Lo único que queda, no hay otra cosa. Bien. Bueno, perdón que interrumpa un poquito. Quiero mandar más que nada una fecha importante de unos amigos. Sin Espuma presenta el disco el 3 de septiembre, o sea, este sábado. Sí. Ahí vamos a estar todos acompañando. La que estábamos diciendo recién es esa. Ay, claro. Maquinación y velocidad. Exactamente. Bueno, lo reiteramos, esto es en Zona de Nadie, Carlos Calvo, 3778 de Capital Federal. Bueno, nada, así que y ahí a apoyar a... Ahí se va a descontrolar eso. ¿Cómo? Ahí vamos a estar todos los amigos. Los que estamos acá y todos los que faltan, ¿no? Todos los que ya van diciendo que van a estar presentes. El que tenga ido, que vaya. Sí, no, aparte es Kingo. Es muy importante la banda en el under, a lo que se refiere. No solo porque son amigos, sino porque la vienen peleando ya hace varios años y se mantienen y cada vez suena mejor, ¿no? A eso me refería. El disco está muy bueno. Y el disco está muy, muy bueno. Y ahí también pensando, sí. Ya que estamos disparando un par de cosas, ya seguro que a mitad de septiembre ya estamos tirando algún evento que vamos a hacer en octubre. Sí. ¿No? Ya sí. Un gran evento. Gran evento. Se viene gran evento, ¿eh? Sí, sí. Gran evento. Vamos a tirar a Pedro por la ventana. Es una jugada. Anticipamos, bueno, es una jugada bastante grande que lo va a organizar, o lo está organizando ya desde hace bastante tiempo. La URM, ¿no? La Unión de Radios Metaleras. Así que bueno, vamos por un poco más a lo que venimos haciendo. Así que estén atentos los que van a esta clase de recitales, ¿no? A esta clase de recitales. Guarda. Clase 1, clase 2. ¡Pam! Clase trabajadora. Clase obrera, proletariada. Aleli, ¿cómo era? Aleli, Perón me ama. Bueno, nada, eso, ¿no? A la gente que nos sigue, a la gente que va a los festivales de la estación Darío y Maxi, a aquellos recitales que nos han acompañado, sepan que vamos a juntar varias bandas y vamos a hacer algo bastante importante. Y nada, estaría bueno que nos acompañen a partir de octubre. Esto va a ser por las fechas, más o menos. Del día de la no raza. Del día de la no raza, exacto. El fin de semana largo, ¿no? Sí. Así que esa sería la, eso era lo que me iba a decir usted, ¿no? Sí, señor. Exacto, bueno. Ahí. El día del principio del fin. El día del principio del fin, exacto. Muy bien. El anticipo es que hay que llevar carpa de ese nivel. Ahí está. Sí, bueno, ya vamos adelantando mucho más. Pero bueno, después vamos a tirar. No hace nada raro, ¿eh? Después. Hay que llevar carpa, pero no en el pantalón. Claro. Más adelante vamos Hay que ir con carpa. Hay que ir con carpa. vamos a tirar las fechas exactas después, falta cerrar y nada más. Creo que nada más. Estelita, ¿qué pasó? Dame un cigarrillo. Ah, mirá. Eso es importante también para es la fecha. Es importante, claro. Me lo está pidiendo en vivo, bravo. Bien. Los dejo un ratito. No, está bien. Después el dialecto peronista que salimos, ¿no? Pero nada, ahí, che... decíamos de la fecha del domingo, después más adelante está programada otra fecha. No, tenemos, pero ahí. No armada. No está todavía, programada. No. Eso después de la gente lo tenemos va a tenemos una con Comando, Debre. Tengo que hablar justo el domingo con Gozo. Sí. De, ¿te acordás la que nos había dicho ya en la feria de Temperley? Esa no, la colgamos. Y el 24 de septiembre. Y el 24 de septiembre capaz que vuelva el centenario metálico, pero todavía no está confirmado, pero estamos armando ahí. Che, y cambiando un poquito el tema. Sí. Ustedes me dijeron que viven todo alguno de la Villa Lugano. Claro, en la 20. ¿Cómo ven la situación ahí de la villa? Porque está bueno eso también, contar un poco. Justo estamos hablando, sí, ¿viste? Que ya hablamos ahora sin visto. Ahí nacimos, ahí esa es la base de la bestia, la 20, ahí nacimos. La primera, fue la primera fecha la bestia. Hicimos la primera fecha, nos juntamos en asado, que es lo más importante, de ahí salió la mitad y un montón de cosas en otra fecha. Y pintamos la bandera, toda la base de la 20. La cuna. La cuna de la bestia la 20. Sí, ahí con la gente de ahí, que son, viste, que la mayoría de la Villa de Lugano, sabemos que son gente boliviana, gente paraguaya. Sí. ¿No? ¿Qué onda? Ahí buena onda. Ahí. Buena onda. No, gente humilde, sí, como todo. Sí. Hay como todo barrio, gente buena, gente mala, gente más o menos. Están los vivos, están los vivos ahí dando vueltas. Claro, los vivos, los boludos también. Sí, sabes como todo. Claro, hay gente que se agalló en la cabeza y bueno, sí, acá pasa un ídolo de madera, bueno. Está bueno. Está bueno que eso, viste, en un barrio como Lugano, pues yo me acuerdo, tengo historia de lucha ahí en Lugano, viste, y sabemos las cosas que han pasado. Claro, me está contando. Que haya una banda heavy metal ahí adentro, seguro que hay mucha, aparte Lugano es grande. Claro, sí. No sé cuántos habitantes tiene, no sé, un millón, no sé cuántos habitantes tiene. Pero seguro que ahí hay otras bandas de garaje ahí adentro, escondidas. Claro, todos los estilos, bueno, de rock, de hardcore, de punk. Está bueno que se haga un festival más en el barrio, viste, que es lo mismo que acá, enfrentar acá en el barrio, ¿no, Cristian? Acá en el barrio de la Villa 21 también es una dificultad que también, que las bandas que están acá, barriales, que se muestren en los barrios, que muestren a la gente, a pesar que no son del palo, pero vos les mostré la cultura que vos tenés. Que conozcan, o sea, llegar a esos lugares y que conozcan que hay otras cosas, no solamente lo que le pasa en la tele o en la radio, que sepan que hay otras... De otro palo. Claro. Y además el barrio hablando, es decir, los propios vecinos del barrio haciendo su arte o teniendo cosas para decirle a los propios vecinos, ¿viste? Claro. Claro, el barrio, otro mensaje. Otro mensaje. El barrio habla musicalmente. También esa vuelta. En Copelo también tocamos. Ah, sí, en Copelo en Lugano también tocamos. Bueno, Comur, bueno, sí, tocamos en el anfiteatro de Copelo. Anfiteatro. Ya me pegó el vino. En el anfiteatro de Copelo, ahí estuvo bueno. Buena gente. ¿También invitabas por una murga? Sí, nos invitó una gente de murga, centro murga, amanecido de Copelo. Eran. Sí, sí. Siempre hacen. Yo lo tengo en el coso y siempre mandan para que hacen movida y eso está bueno. Clan Rover. Ah, Clan Rover, una banda de ahí, de la zona, de Bajo Flores, más que nada, Bajo Flores y Copelo, que hacen rock. Scout, creo, porque son casi todos Scout y está bueno. Ahora sacaron un disco, un segundo disco. Está bueno, más que nada está bueno eso, las resi en los barrios, eso está más lindo, que en los lugares de siempre de capital. Claro, lugares más, encima más... Lugares más tipo el poli o qué sé yo. Tenés más llegada, como que también como decía hace un momento, que pasa gente y dije, está bueno eso, se quedan a verlo, escuchando, y gente que no iría a los locales a ver esas bandas, lo ve por la calle... Sí, eso está bueno, se cuelgan mirando, sí. Y capaz ahí, Doné también pasan, y Doné, está bueno, gusta. Ven una remera, la más linda, ven una remera de Iron Maiden y decís, qué mierda tiene este, qué bueno, un tipo grande, una remera tipo, mira Walking Dead. Es Iron Maiden. Los mismos gurises, viste, que miran la remera y le gusta el dibujo. Ya. Sí, por eso, los nenes cuando dicen, bueno, yo cuando era chico cualquiera miraba una remera de Maiden o de cualquier otra banda. Yo tenía y decía, ¿por qué un chabón grande tiene una remera que usaría yo de dibujito? Ese no es bueno. Y después te das cuenta que no es de dibujito, no es Dragon Ball Z, que también está bueno, pero... Es decir, que bueno, yo también quiero usar una remera de... ¿Qué Pokémon es ese? ¿Qué tipo de Pokémon? Ahora tanto con de porquería. Te enfocan a vos en el celular, ¿viste? ¿Lo puedo capturar la remera? Capturando a Pokémon. Lo que está bueno, justamente, rescatando lo que estaban diciendo recién, el hecho de poder tocar en otros espacios, que no sea únicamente los boliches, justamente como para abrir un poco el juego, ¿viste? Porque claro. Si no, terminás siendo como que tocas siempre con la misma gente. Uh-huh. Sí, ese es como un circuito para la misma gente, siempre el mismo lugar. Tal cual. Siempre lo mismo, como decís vos, los mismos bolichitos metaleros. Por más que sean metaleros y son buena onda, pero siempre terminás en el mismo circuito. Al meterte, está bueno y... Está bueno meterte en el bar, meterte ahí donde no va todo. Claro. Donde no va nadie, hay que ir ahí, eso está bueno. Además, y en los barrios, en la cancha. Además está bueno que el mensaje que tienen las bandas lleguen a otras personas que no sean del palo, que no sean heavy, que no sean punk, que lo que dicen pueda llegar a otras personas que no van a ir a un recital en un boliche donde dan heavy metal, digamos. Sí, eso está bueno. Además, de alguna manera también es la misma búsqueda que tiene por espacios como este. El hecho de poder agarrar y decir, loco, mirá, por ahí un vecino común o un chabón que pueda también decir, mirá, esto yo no escuché nunca porque la verdad que por la radio esto no lo pasan. Claro. O la verdad que esto, qué sé yo, en la tele no lo pasan, o en Rusia del Común, yo la verdad que no me animo porque no conozco a nadie, sí, qué sé yo. Y por ahí te enganchás, después te das cuenta que la gente es piola, que la propuesta es piola y... Y mismo de otros estilos, ¿no? Diciendo, como compartiendo, ellos decían que estuvieron con una banda de murga, con una banda de rock, sí. Que por ahí esas bandas que están en los barrios y abren el juego a otras bandas que no son del palo mismo de ellos, por ahí como que también es algo que te, digamos, que abre el juego justamente, sí. Y es como que llega a más gente y como que se va abriendo todo lo que es esta movida, ¿viste? Llegar a donde otros no llegan, donde todos podemos compartir de igual forma, ¿no? Porque capaz que no te gusta el mismo género o lo que sea, ¿no? Y... incluye. Sí, incluye, es eso. Y justamente que tenga el real espíritu que siempre tuvo el heavy metal, de la cosa bien popular, de cosas bien de barrio, ¿viste? Porque, qué sé yo, muchos de los que vienen de los 90 lo habrán vivido. Vos antes entrabas a un barrio y lo que se escuchaba era rock, heavy metal, era re popular. Y está bueno que haya muchas, también que haya muchas voces, que haya mucha gente diciendo lo que piensa, pero que no pierda esa cosa bien popular, ¿entendés? Que era cosa. Un mensaje. Exactamente, que eso es lo más piola que siempre tuvo el heavy metal, el hecho de poder agarrar y decir, loco, mirá, nosotros pensamos y vivimos de esta manera porque vemos las cosas de esta manera, ¿viste? Claro, era más. Un mensaje social, llegarle a un montón de gente que. De las letras también más orientadas a eso. Sí, porque lee letras, por ahí hay bandas que te vengan y te hagan letras de cualquier pelotudez. Está bien, cada uno puede hacer, reflejar el arte como quiere. Pero a mí me gusta más cuando vamos a ver lo que pasa. Como decíamos, cuando tenés una bronca, cuando viajás en el bondi lleno. Al día a día. Cuando viajás en el subte lleno. Cuando viajás 2 horas para llegar al trabajo, ahí es cuando salen las mejores letras. Y el trabajo entonces, mismo. El trabajo mismo, estar 8 horas metido en coso cuando fuera y sol, ves por la ventana, fuera y sol, y vos estás metido haciendo cosas para otro y produciendo para otro. Lo que voy a decir es el ejemplo pelotudo que hicieron en Temperley, que pusieron los molinetes, que viste que había el puente de Temperley, sí. Que vos pasás y pasás al otro lado a tomar los colectivos. Sí. Los tipos, los milicos, pusieron los molinetes, si no tenés sube no podés pasar al otro lado a tomar los colectivos. Ejemplo, boludo, que vos decís, por eso, me parece... Que esa bronca te lleve y te haga una canción. Que el mismo ciudadano, me parece, la furia popular, como se dice, ¿viste? Genera estas cosas. Estas son las raíces que genera, ¿viste? El 2001. Sí. Así se empieza, sí. Vos sabés. Por lo que estamos, así se empieza. Con estas boludeces, ¿viste? Cuando ¿no? empezás a presionar así a la sociedad, empezás a presionar al pueblo. Ya lo del tarifazo. Cuando me pones en contra de la pared, sí. Porque el pueblo es medio manso la mayoría de veces, sí, ¿viste? Tranquilo. Porque todos queremos pasarla bien, entonces uno nunca se pone a hacer quilombo. Entonces uno, la mayoría de gente la trata de pasar bien. Y siempre se deja un poco pisoteada. Cuando ya me pusiste contra la pared, ahí es cuando despierta el pueblo y dice, loco, basta. ¿Y cuándo te pudrí? Levantate todos los días a las 6 de la mañana y comete la verdura de todos los días. Ahí te pudrí. Ahí ya te pudrí. Sí. Y cada uno tiene su límite. Y alguno agarra y lo saca, bueno, por ejemplo, por el heavy metal, loco. Es un tema que quiero que rompan todo. Porque yo cada vez que me tengo que levantar a las 6 de la mañana quiero romper todo. Y como no puedo agarrar el bondi y patearle romperle el vidrio, porque lo peor que puedo hacer. También es un laburante, sí. También es un laburante, entonces te la agarrás con la música. Y agarrás y decís, bueno, en este pogo quiero destruir todo. Y vas al pogo y te cagás a trompada. O sea, cagarse a trompada en algún sentido, no, pelearse. Sino darle con toda la furia. Utilizás tu bronca, tu ira. Utilizás tu bronca con la música o pasándola bien, genteando con los amigos. Un carte de risa. Carte de risa. Sí. Pasar el momento. Sí. Pero por lo menos sacás la bronca y todo eso. Inclusive en un partido de fútbol también. Sí, en un partido de fútbol. Que tiene que ver con cosas que por ahí también nos está pasando hoy en día, que por ahí estás laburando y aún así laburando no te alcanza para comer, ¿viste? Pasó 1 o 2 días sin comer y laburando y todo. ¿Viste? Pasa, claro. Ahora así, están pasando. Claro, no es una cuestión de mirá, la verdad que no me llevo a pagar las zapatillas. Es mucho más grave, ¿viste? Es un momento mucho más complicado. Sí, lo que decíamos alcanza para comer. Sí, sí, ya sí, no eran sí, los trabajás vicios. Para pagar impuestos ahora. Sí, trabajás para. Estamos en la época. De mierda, ¿viste? Que ya, no, volvimos a la época de los. No sé, a la época medieval, porque en la época pagás medieval. Tributo, se, ¿no? Sí, sí, sí, se pagaba para. Se trabajaba para pagar impuestos. Cosechame, te decía el señor feudal, te decía, cosechame todo esto, pero comete dos zanahorias, vos. Claro. Ya me quedo con los 200.000 zanahorias sí. Por acá. Bueno, eso más o menos, yo me acuerdo antes, cuando a mí las influencias, las palabras herméticas, era una de las influencias que le pasaban en los 90, la época del menemismo. Sí, sí, sí. Yo pienso que ahora, olvídalo, volverán por más, ahora está pasando de vuelta, me parece. Bueno, pasa sí. Muchísimo. Bueno, igual también con el menemismo. Bueno, con cualquier cambio de gobierno de turno son... Y también cuando hay un gobierno mucho tiempo, que empieza a hacer una movida, y eso también complica también la cosa. Hay veces que... Hay que dar espacio a maduración. Sí. Maduración, porque por ahí lo que le pasó al menemismo fue que tuvo mucho tiempo haciendo de la suya, y después vino uno y se le hicieron explotar. Sí. Uno más boludo, ¿no? Que teníamos así, chupete en el orto, que se lo meta. Claro. ¿Cómo no está preso? No puede ser que no esté preso ese tipo. ¿Cómo puede ese tipo estar libre en la calle y muchos Saúl, otros? Y ese que tenga un aeropuerto en la casa, sí. Los están riendo en la cara. Sí, ¿cómo te pusiste en el aeropuerto? Eso estaría bueno ir y prender fuego todo, loco. Pero viste, uno como es ciudadano normal y siempre piensa en la demás, porque si yo voy prendiendo fuego todo eso, mirá si el que está cuidando, que no tiene nada que ver, se muere en el fuego que yo prendí. ¿Entendés? Mm. Hay veces que a uno le da culpa. Y vos sos el hijo de puta. Vos sos el hijo de puta que agarré prendió fuego. A los chabones les sirve. Pero ponele, bueno, primero eso. Y no, pero ponele, y si vos en tu acción de querer rebelar contra todo le hiciste mal a alguien que no tenía nada que ver, te agarra culpa porque somos buenos. Bueno, el mejor ejemplo fue lo de los medios de comunicación cuando pasó lo mío uno, varias sí. Situaciones de extremismo de lucha fue cuando los medios de comunicación amarillistas mostraban lo que no tienen que mostrar, mostraban a un Ale con un palo tirando piedra que es un hijo de puta le pegó en la cabeza a un policía. Sí. Que el chabón tiene un casco, tiene un chaleco antibalas, tiene rodillera, tiene una huevera de dura. Sí. Los Robocop están más mejor armados que él. Y entendés todas esas cosas que el ciudadano se agarra. No, pobre policía. Bueno, somos todos Bloomberg, ¿no? Igual eso es lo más jodido de todo, porque hablan justamente siempre de la violencia del pobre y nunca hablan de la violencia del rico. Porque la verdad que, es decir, uno se pone a pensar, un rico cuando agarra y porque no le cierran los números, agarra y deja 400 familias en la calle, es peor, mucho peor esa violencia. Y genera mucho más violencia. Como un gobierno cuando agarra y porque por agarrar y gobernar para esos ricos, agarra y genera estos ajustes que está haciendo ahora. Cuando genera esta desocupación que está generando ahora, eso es mucho más violento. Y agarran y se fijan en la violencia del pobre. Se fijan en el pobre que va y tira piedra. Y que rompe un vidrio. Y que rompe un vidrio cuando está cagado de hambre y en patas, ¿viste? Sí, convengamos que lo necesita la sociedad con más concientización, ¿no? Es comerse todo lo que dicen los medios, porque el poder para poder manipular a una población son los medios. Y la única forma de que el pueblo no lo pueda manipular por los medios es que el pueblo tenga conciencia de quiénes son los poderes, quién es el que lo quiere cagar, digamos. Como es el tema de este, a medios de comunicación, medio de incomunicación, medio de desinformación. Dice, medio de desinformación, o sea, te dirán lo que ellos quieren. Cada medio dice lo que quiere defender. Defender por sus intereses y ahí... Ahí está, lo que dice. Medio eso. De desinformación te dice... ¿Cómo Clarín que puso que una librería remodeló? Volvió la onda de vender libros, ¿viste? Y la onda... Estaba cerrando la librería. Claro. Estaba liquidando. La pasión por la lectura revive. ¿Qué revive, boludo? No, están muriendo de hambre y van, tienen que leer libros a 10 pesos. Para cerrar lo que vos decías era que encima se lo aprendió el tema, es un hijo de puta, le toca mejor que yo en el bajo. El otro día en el ensayo lo hizo él en el bajo y yo lo canté nomás. Que era ese interés por medio, el primero que salió. Lo sacan en la bata, quiere que toquen otro instrumento. No, pero decía, medios de desinformación te dirán lo que ellos quieren. Medios de incomunicación defenderán sus intereses. ¿Qué es eso lo que pasa? Te van a decir lo que quieren para defender los intereses propios. Cada uno te va a decir cómo mira para que vos pienses de esa manera. Y así manipularte y poder llegar a su objetivo. Por ejemplo, es está más o menos al mismo nivel el poder punitivo que tiene el Estado con el poder de los medios de comunicación. Sí. Una palabra ahí, Esteban. Está en el colegio aprendiendo. Sí. No, ¿sabés qué? Aprendo más leyendo en mi casa que en el colegio. Acá tenés lector. Y aparte, convengamos que este gobierno que está ahora, que es ultraderecha, convengamos que las raíces sabemos de dónde vienen. Están viniendo del norte. Ya está pasando Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia está zafando. Bueno, hay quilombo con los mineros. Brasil. Pero el quilombo, ahora este gobierno lo que le molesta son los medios alternativos, que son estos, lo que estamos haciendo ahora, los centros culturales, que están cerrando en todos lados. Pero también ahora los medios de prensa, los clubes de barrio, boludo. Sí, también salió eso, que no puede cubrir las manifestaciones los medios de prensa. Y no quieren nada ahí registrado. Claro. Los únicos que pueden registrar son los de la CIDE. Claro. Sería bueno tener en cuenta estos lugares que son al final lo único en lo que vos te podés enterar más o menos qué es lo que está pasando. Claro. O sea, un lugar como este que nosotros podamos más o menos contar lo que vemos. Que tengo el barrio informás lo que pasa en el barrio. Que transmite la realidad. Claro, o sea, tu realidad, la de la persona común como vos que está contando lo que ves. Porque si no, ellos te ponen la luz donde quieren y la oscuridad también donde van queriendo. No es una. Ellos, claro. Como que van a conveniencia. Claro. No es una información manipulada por los intereses de gente con. Con poder económico. No es que quieren manipular para lograr tal cosa. Están contando su propia realidad, digamos. Creo que lo más jodido del momento que se está viviendo ahora sobre los medios es que imagínate, ahora vos estás pasando un momento de mierda. No tenés para comer, no llegas a pagar los impuestos, te cuesta agarrar y pagar los, qué sé yo, el colegio de los nenes, todo. Y te agarran y van y le tiran todo mierda al gobierno anterior. Yo no defiendo al gobierno anterior. Pero termina siendo contra la política misma. Esto es contra la democracia. Porque el hecho de agarrar, y vos agarrar, es decir, terminás diciendo no, pero al final son todos unos hijos de puta, y decís, la política es de ellos. Y no te hace, uno no se hace cargo de su deber cívico, del compromiso que tiene que tener uno por decir, desde su punto, es decir, por lo menos, mira, por lo menos ir a una marcha, o por lo menos agarrar y decir, mira, yo me tengo que ir a laburar porque la verdad que si no me descuentan, es decir, saber que esa marcha es justa y saber que lo que se está pidiendo es algo completamente justo. Que también está ahí, hay una bomba mediática, que muchos dicen muchas cosas y no saben quién creerle. Exactamente, claro, pero es lo que se está haciendo. Por eso, compañero, vamos a romper todo. Es contra la democracia misma. Es contra la democracia. A pulir las tachas, como dicen los demás. A pulir las tachas. Ahí, pongamos, prendamos fuego todo. No, que sí, la acción por el hecho, ahí, darle adelante. Acción-reacción, ese es otro tema que no salió. Che, gente, lamento interrumpirlos. Pero nos estamos ya despidiendo, ¿eh? Ha pasado casi dos horas. Casi dos horas del programa. Ya fue. Se termine, pasó más Juli. Es mañana. Pero. Viste, majú cuando dice. Lo que quiero decir es que podemos aprovechar lo poquito que nos queda para tirar las fechas nuevamente, ¿eh? Donde va a estar tocando Bestia Humana. Dale. Este viernes ensayamos. Perdón. Como siempre, el mismo problema. Bueno, yo quería decir que más allá de la política, lo que nos une más es la música a nosotros. Así que. Claro. Bien ahí. Aguante heavy metal, loco. Y. Aguante. Tiré la fecha, Ramón, el sábado tocamos en Congreso, en el cumpleaños de Ale, con Banderas Quemadas, una banda. Venía Punky y bueno, la banda Cabernet Sauvignon que hacen punk. Congreso a las 22 horas. Congreso a las 22 horas y en la sala, la última frontera. De frontera. El que sepa, sabe cómo ir, si no pregunta por qué no se puede dar la edición por el tema quilomberito. Y el domingo tocamos, bueno, en la ORM con Witan. Disidente Mortal. Scumblack y. Como ya dijimos, sí. Siguiente, Cumbla, Witan, ah, y Bestia Humana toca. ¿Toca esa banda? Esa banda. Me faltaba tocar Iron Maiden. Bueno, el 3 de septiembre también toca Sin Espuma. Eso, toca el disco. Sin Espuma, presenta el disco, ese es un fechón. No sabe nadie. Con velocidad y con maquinación. Probablemente andaremos para allá después. Ahí sí, terminamos temprano. Nada, vamos a hacer el aguante a todas las bandas cuando podamos. Después más fecha, ¿hay más? Igual quedate tranquilo, el domingo un tacho de hielo ahí. ¿Para el Fernet? Eso sí que está preso cuidado, sí. Hay que tener cuidado. Bueno, che, gracias por venir. Sí, una más, gracias por invitar. No. Gracias. No. Gracias a Viento de Poder, carajo, por invitarnos. Aguante la radio del under y que difunde la música under, loco. Una masa. Difunde ideas. Bien ahí. Difunde ideas. Aguante. También, aguante. Esta de Che Barraga, que también tiene programas como Under Resiste. Espíritu Guerrero. Que acá es un... Y bueno, Viento de Poder, que la verdad que es una radio que difunde bastante lo que es el under entre comillas, ¿no? Las bandas de abajo, digamos, mejor dicho. Y hablando en criollo, ¿no? Lo que es el under, las bandas que están emergiendo y programas que tienen buen contenido y para los que no conocen, que por favor escuchen, que la verdad que es algo que se hace de abajo y a pulmón. Que eso es. Y aguante Viento de Rebelión, que nosotros venimos ahí, no nos vamos a olvidar con Carca. Nosotros decimos reserva, inferiores, todo ahí. Esta es la segunda vez que vamos a una radio, no sé si lo repito, pero porque somos amigos, porque nos conocimos un asado, conocimos a Cristian hace unos par de fechas anteriores, con el señor nos conocimos un asado, con Tonga. Hoy lo conocimos a él, Pedro, un gustazo. Así que ya vamos a ser amigos. A la voz masculina. Pero con Carcas, ahí un genio, porque con él empezamos todo esto. Bueno, él fue el que creó toda esta locura de la URM. ¿No? Un también, genio, sí. Carcas, un campeón, se nota, el chabón siempre va para adelante. Y con nosotros siempre nos invitó cuando nosotros tocábamos para nosotros. Y ya veníamos años, pero tocando para nosotros y bueno, empezar a difundir un poco. No somos muy publicitarios nosotros, nos gusta más el perfil bajo, porque como te decía, no nos gusta tanto el invitarme y el venir. El autobombo, ¿no? Uno tiene que ir cuando va y cuando cae por peso propio. Más sincero. Cada uno puede hacer, si vos tenés tu espacio para poner, metés y vas, pero... qué sé yo, nosotros somos así, somos más tranquilos. No queremos tocar todos los días, ni todos los fines de semana. Yo con una vez por mes me conformo, porque así tengo, ¿sabes por qué? Porque si toco una vez por mes, tengo tres fines de semana para ir a ver esa otra banda. Y no me preocupo por nada, no tengo que llegar al bajo, no me preocupo, no tengo que estar tan sobrio. Igual cuando tuvimos sobrio en una fecha nuestra. Perdón. Bien, bueno. Yo quería decir, sí, aguante bien. Los medios como este, aguante los medios alternativos y comunitarios que son como el último bastión de resistencia contra los medios. Mentira. Toda la mentira de los medios hegemónicos son los únicos que pueden contar la verdad como es. Loco, que el rock sea libertad, por eso. El rock sea libertad, nada de fascismo, ni de nada discurso violista, ni de Mirtha Legrand en el rock. El rock es libertad. Ni Pergolini ni toda esa boludez. Pelotudez. Bueno, gente, nos... Lo único. Nos encontramos... Cristian. Sí. Es decir, Darío Santillán fue un heavy metal. Sí, y ahora en el Gomón están dando un documental sobre Darío Santillán. Para los que quieren ir a verlo, están todos invitados. La película. La película Estación Darío Maxi se llama. Lo que sabemos, Darío lo mataron con una campera de cuero. Bueno, avante Darío Santillán. Bueno, amigos... esto fue todo por hoy. Recuerden que pueden escuchar el programa nuevamente el día jueves. Así que el jueves, a partir de las 19 horas, nuevamente Viento de Poder en el aire por chebarracas.blogspot.com, por la web, o también por la 99.7 FM por aire. Así que bueno, esto fue todo. Nos encontramos el próximo jueves. ¡Vamos! ¡Vamos, Viento de Poder! ¡Esta es la barra de bestia! ¡Se la aguanta de verdad! ¡El que tenga alguna duda! A toda velocidad, brutalidad colectiva, ya nadie nos pronto llega.